Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá, o sacate eso de la boca o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a preservar la salud pediátrica y a evitar gastos a la gente que consultan médicos, se hacen socios de prepagas, etcétera, pudiendo resolver sus problemas mediante el servicio de nuestro equipo de producción. Por supuesto. Y tenemos numerosísimas monografías, todas relacionadas con la salud. Por ejemplo, cómo evitar intoxicaciones alimentarias, cómo reciclar un traje de novia. No, ese era de ayer. Lo hicimos el lunes. La cadena de frío, si la cortaste, morís. Ojo con la cadena de frío. Si la cortaste, morís. No, es no, no es que te morís. Sí. Si usted, por ejemplo, saca algo de la heladera y en vez de comérselo enseguida lo deja 10 minutos, se muere retorciéndose como un escuerzo, no, señor. No, señor, no es sí, señor, ¿no es cierto? Sí, señor. Señor. No. Yo soy científico. ¿Usted quién es? Discúlpeme. El doctor Yogur. Ah, bueno. El doctor mucho. Frigidaire. Acá el sistema es el siguiente. Hay un conservante que apenas pierde el frío, se descompone. Sí, pero... Por ende, sí, llena de hongos el producto que usted está a punto de consumir. Claro. Y en ese preciso instante, usted se convierte en un receptor de esos hongos. ¿Y lo, bueno, qué hacen los hongos cuando usted se los traga? Lo matan, señor. Pero no lo matan. Sin piedad, porque el hongo no tiene ninguna piedad. No. Yo escribí el libro La Piedad del Hongo. Dos páginas tiene, nada más, porque no tiene piedad. Pero vamos a ver lo que dice. Usted se lo va comiendo, uno por uno. Sí, señor. Los hongos. ¿Cómo evitar intoxicaciones alimentarias? Entonces, porque nos escriben muchas personas. Hay, por ejemplo, nos escriben a último momento, cuando ya no hay esperanza. Ay, siento que me estoy intoxicando. Ah, ahora. Ahora no, señor. Ahora llamás y le cortamos. Bueno, estos son algunos consejos para prevenir. Intoxicaciones, ¿eh? Por ejemplo, jamás guarde productos tóxicos en envases de alimentos o bebidas. O bebidas. Su contenido puede ser ingerido inadvertidamente. Es decir, usted tiene un producto tóxico, por ejemplo... Veneno. Arsénico. Bien, perfecto. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde guardo el arsénico? En la botella de agua mineral. En la botella de agua mineral. La voy a guardar en el mejor lugar y en la heladera. ¿Usted quiere matar a alguien que vive con usted? No, si no toma, entonces, no es culpa de... Viene su marido, toma la botella de agua mineral y dice, oh, ¿quién es el nombre? Hizo jugo, pues parece jugo. Claro, qué rico jugo. Y se lo toma y cae redondo. No, pero después... ¿Por qué? Por no tener un poco de cuidado, ¿no? Y sí, tienes que tener cuidado. Lo que pasa es que, si usted agarra, tenga la delicadeza de arriba de la etiqueta misma de la abominar, ponga arsénico. Con un papelito, arsénico, con C. Claro. No, ahora, señor. Si el comensal que va a venir no lo ve, ya no es culpa suya. No, ¿cómo que ya no es culpa suya? Usted no puede poner... No digo que le dibuje una calavera con dos tibias cruzadas, no. Le pone arsénico, cuidado. Incluso, ¿cómo se llama su marido? Roberto, cuidado, es arsénico. Y ya está. Usted está culpa y cargo. Claro. ¿Y no tiene olor el arsénico? Su marido, cree que decía. No, el cianuro tiene olor a almendras amargas. Mm. Entonces, cuando usted... ese es otro cuidado. Sale mucho con el pan dulce. Yo siempre que voy a tomar algo, lo huelo. Y miro escrutadoramente a todas partes. Si tiene olor a almendras amargas... Y hay alguien que me mira insistentemente con ojos de asesino. Como haciendo fuerza para que tome. No me lo tomo. Empiezo a sospechar y no me lo tomo. Hace bien. No me lo tomo y no me lo tomo. Pero sí, está bien, no se lo tomo. A mí es muy señor. Difícil envenenarme, no crean que me van a envenenar así nomás, señor. Si hay formas de envenenar que se pueden mascarar. Otra cosa es contratar un catador. En la casa, usted, así como... contrata por ahí tantos servicios. Una niñera, todo así para hacer bandera ante las amistades. Contrata un catador, un tipo, un probador de comidas. Sí, advertido de que puede ser envenenado, le va a decir. Sí, bueno, no, no, ¿para qué lo voy a contratar? Sí, pero que me diga si está rico. No, pero ¿cuánto riesgo corre? Y bueno, pero ganan bien los catadores. Me imagino, además, sí. Además, usted, véndale que usted es un hombre de bajo riesgo, que nadie va a perder tiempo envenenándolo a usted, todo eso. Entonces el tipo, antes de empezar la comida, viene, sí. Usted le dice, Anselmo, tómeselo tranquilamente, señor. ¿No hay que esperar un rato? Hay que esperar un rato. Ah, porque hay que digo, esperar sí. un rato, lamentablemente, hay que esperar porque hay ¿cuánto? Gente que te dice, tómesela tranquilamente y esas son sus últimas palabras. Ahora, con el tema de la comida, si usted tiene que esperar mucho, se enfría. Y ahí ya tenemos otro proceso. Sí, hay que esperar. Sí, sí, sí. Y el recalentador de comidas catadas. Pero así usted se asegura... Asegura, ¿no es cierto?, de que no lo quieran envenenar. Sí, pero no puede vivir así, paranoico, con que lo van a envenenar. No, paranoico, simplemente un poquito espera. Como espera en el restaurante, a que le traigan la comida, bueno, espera. Pero ¿qué? ¿Y si va a un restaurante también tiene que ir con también, el catador? También, también. ¿Y a un cumpleaños, lo que sea? También. Bueno, ¿qué? ¿No lo van a envenenar porque es un cumpleaños? Sí, no. Pero es incómodo. No, señor, lo pueden envenenar en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento lo pueden envenenar. Pero discúlpeme, en una cena íntima no. El 82% de los envenenamientos se producen en cumpleaños. Y en cenas íntimas, el otro 18%. Sí, señor. Pero usted tiene una primera cita en una cena... ¿Qué sabe? Con una dama. Usted no sabe? Puede ir con Anselmo. Justamente la primera cita. Usted, la tipa puede ser tranquilamente. Marta Harry. Claro, la Marta Harris. ¿Y qué va a hacer mientras tanto Anselmo en la mesa? Usted tiene que intimar con palabras. No, ¿por qué? Una cosa es que me pruebe la comida y otra es que yo le tenga que contar todo. Prueba la comida y se va. Tiene que saber si me envenenan, no por qué me van a envenenar. No. Una vez que cató, se fue. Claro. Pero y después para el postre vuelve. Sí. Vuelve para el postre, en cada uno de los platos vuelve. Él está tranquilamente ahí, parado, pero lejos, sin oír las conversaciones. Pero usted tiene que mirar que no se le muera, Anselmo, porque... Pero sí, esperamos, ya le he dicho, que esperamos el tiempo, tampoco vamos a esperar 6 días. Ah, está bien. Bueno, no importa, sigo con los consejos, porque usted no está de acuerdo con nada. Segundo, bueno, el primero era no guardar el arsénico... En envase de naranjín. De agua minera. Claro. Sí. Segundo, las frutas pueden haber sido tratadas con desinfectantes. Siempre. No puede. ¿Cómo puede? Los pesticidas. Los pesticidas, sí. Pesticidas, señor. Toda la fruta, señor, está envenenada. No, toda no. Sí. Si no, se la come la isoca. Si no tiene bicho, está envenenada. No, si tiene bicho, como la tranquila, porque quiere decir que el veneno no le hace no nada. Le pasamos una especie de spray. Con veneno. Sobre claro, los cultivos. Para matar a todo insecto que se atreva a acercarse. Sí, con una avioneta. Ah. Eso no mata a la gente misma que está abajo. También, sí, hay gran mortandad. Y, pero, ¿usted se la come con cáscara? Sí, una banana, no. Unas cosas, sí. Las uvas, por ejemplo, sí. Bueno, pero... Tiene que tener alguna precaución de lavar la fruta. ¿Y lavarla, señor? Usted le pide al mozo un fuentón, una palangana, ya la mencionó. Sí. Que trae de ahí de las máquinas, tragamonedas, sí. Trae la palangana. Saque las monedas. Con agua y jabón. Jabón y después alcohol. Sí. Usted le pide con un cepillo, que es el cepillo, tráigala a usted. Cepilla bien, pone una manzana, una banana se va a comer. Sí, no, la banana la pela y listo. Ahí está, vamos a lo que yo digo. ¿Cómo a lo que yo digo? Salvo que la gente pele la banana antes de echarle el pesticida. Eso no creo que suceda. No sucede. Así que usted lava las manzanas, por ejemplo, las lava bien, las seca, las desinfecta con un poco de gel de alcohol, y después se las come tranquilamente ante la mirada consternada de su envenenador. Claro. No, pero igual hay fruta que le retiene la manzana, es como lisa. Pero usted, un kiwi. Ah, kiwi yo no le como ni siquiera sin envenenar. Pero señor, la cáscara de kiwi no se come. Claro, ¿cómo? Pero igual que usted... la sandía, que se va a comer la cáscara. No, pero usted mientras la va tocando para pelarla, ajá. La tiene que ir tocando y la va pelando, y después se pasa esa misma mano. Esa mano, como lo de Aliberti. Con esa mano le pegué a mi hermano. Usted se pasa la mano por los pelos así como Pergolini. Sí. Y queda envenenado, señor. Bueno, es el tercer consejo. No presente en la mesa carne poco cocida. Ah, esto no lo entendí. ¿Qué significa? Claro, porque la carne mal cocida lleva un montón de podredumbres y enfermedades. y casi le diría yo una plaga. Entonces usted... ¿cuál es el punto exacto de cocción? Un termómetro usted le pone. ¿A dónde? A la carne. Incrusta un termómetro en las carnes. Y usted ve, si sube a una temperatura adecuada... Ah, pero ¿cuál es la temperatura? 70 grados. Oh. 70 grados tiene que estar... O si no, directamente cocínelo bien, así, bien... Como una suela le va a quedar. Sí, bien dura. Sí. Y ya se murieron todas las bacterias, se murieron todas. Está muy de moda esto de la carne cruda casi. Sí, ¿eh? Claro. Yo voy a comer siempre chuchi. No, sushi comerá usted. Ah, eso. Sí. El local se llama Chuchi. Sí, sí. Es la chica, la dueña, Chuchi. Ah, el sushi Chuchi. Sí. Y... que antes tenían tintorería, pero vieron que más negocio esto. Todos se esmeran porque... reclaman que esté más crudo cada vez. No reclaman, más crudo. Señor. Más crudo, no se puede, favor, más crudo. Por ejemplo, le dicen al dueño, Taroto, por favor, más crudo. Sí, pero tiene que ser fresco, pero más crudo, que es vivo. Vivo no se lo va a comer. Bueno, no sé, dígale a Taroto. Pero no, Taroto sabe cómo hacer el sushi. Pero a mí me dicen, a mí me gusta más crudo, Taroto. Es verdad que sí. Más crudo, más crudo, más crudo, y finalmente ya presentan el pez en vida. Claro. Directamente en vida. En vida. Sí, todo la gente lo toma de la cola y lo sacude contra el borde de la mesa. ¡Pah! No, pero eso no es sushi. Y se lo manchan. Porque tampoco es cuestión, un pez que esté vivo, vaya y pase, pero beligerante, eso es lo malo. Claro. Cuando el pez te da lucha, que te dé lucha mientras lo pescas, sí, está bueno, pero mientras te lo estás comiendo, viste, el atún retorciéndose en el interior de ti mismo. Bueno, joven que escuchas este programa, no se lo deseo a nadie. El jugo gástrico, si usted se lo mete vivo, le da más vida. Sí. ¿Comprende? Ah, ¿no lo mata? No, el jugo gástrico. Yo pensé que el jugo gástrico no, lo mata, le señor. Amasaba loco, por ejemplo. Que si vos te comías algo vivo, estaba salvar esa, porque venía el jugo gástrico y lo terminaba de reventar. Sí, ¿no es así? El pez, justamente por la boca muere, pero no si entra vivo. Sí, no, señor. No. Te llegas a tomer un pez vivo y te convertís en ¿por qué una no pecera se mete humana? Sí, señor. Anda sobrenadando el pez, no, ahí, señor, en tu estómago. El pez, y vos sí lo sentís, como que te acaricia desde adentro. Vio como son los peces de cariñoso. No, y cuando no, si toma el rumbo incierto de los tomates. El jugo gástrico es ácido. Ah, sí. Y ha sido un gusto. Lo va deglutiendo. Métase usted en una pileta de jugo gástrico a ver qué le pasa. Ah, será difícil en... Va a ver cómo ¿qué queda? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasaría? ¿Me digiere? Claro, lo va... ¿O digiese? Sí. Queda todo digerido. No, señor. O sea, no, le quedan los huesitos. Usted está hablando sin ningún tipo de conocimiento. No, está hablando, sí, claro. Es el conocimiento falso de lo supersticioso. Exactamente. ¿Pero el cómo supersticioso? Al pez no le hace nada. Si está vivo, de ninguna manera. El pez nada, sale, tiene familia. ¿Cómo va a tener familia? ¿Cómo se va a reproducir? Va a tener familia de dentro mismo. De puede mí ser. ¿Con pero quién? No, yo no lo voy a permitir eso. Si usted entra un pez embarazada... Ah, tiene razón. Una pesa. Por ahí anduvo con alguien antes. Pero, por eso conviene... No pero sé no está embarazada. En tal caso le pone los huevos. Ajá. Bueno, señor, usted es dígalo bastante... como quiera. Bueno, vale. No, pero me entonces, refiero... Por ahí, a mí me han dicho que hay peces que ponen hasta 500.000 huevecillos. Sí, pone huevecillos. Imagínese adentro suyo. Claro. Pero ¿cuántos le nacen? De 500.000 huevecillos, que nazcan 6 o 7, ya claro, es un lío. Usted se convierte en un cardumen. Pero, sí, discúlpeme, usted, su cuerpo... ¿Y cómo se lo sacan al pescado si no lo mata el jugo gástrico? Lo tiene que matar usted mismo. ¿Y cómo lo va a matar usted? ¿Hace... Sí, haciendo, qué sé yo, haciendo... Contorsiones, sí. Algo así... ¿O qué? ¿Lo pesca con un piolín? No, en el suelo, señor. Es que no le van a crecer. Usted dentro de su cuerpo tiene las condiciones necesarias. Sí, ¿qué tal? Para que el huevo surja. Sí. Como el ave fénix. Usted con la empolla. Una usted vida. Lo empolla. Dentro claro, suyo. Sin saberlo, lo está empollando. A lo mejor usted cree que está llevando una vida digna y lo único que está haciendo es empollando. ¿Empollando peces? Empollando peces, sí, señor. Sí, señor. No, señor, eso no es así, no funciona así. Sí, sí, sí. Señor, esto lo dan en todos los documentales, señor. Y en tal caso... O sea, que se traga un pez vivo puede darse por muerto. Pero el pez va a estar vivo. ¿El porque pez va a estar el vivo? El pez mismo adentro suyo empieza a comer su propia... Claro, lo que mismo que usted come. Hace alimento, eso es un parásito. Que un buen, tiene ese nombre, un parásito. Bueno, pero eso va a comer, es otra pesa, cosa. Y no está en condiciones de elegir mucho. Bueno, y más si usted come, ponerle lombrices. Sí, se recomienda que... Sí. Claro, come cosas que no sean carnadas. Sí, señor, pero el pez no se va a alimentar igual ahí. Bueno, sí, si usted tiene la teña. El uva sale bueno. Eso lo medio sí, los atonta. El pez ve que el agua empieza a llenarse de burbujas, qué sé yo, y se muere del susto. Sí. No, señor, eso es un antiácido. Y sí. le va a bajar la acidez del jugo gástrico. Sí, eso. Pero todo ese escándalo que hace el uva sal cuando entra al estómago, porque entra tocando el tambor. A los codazos. Y el pez se asusta, cree que es un carnaval. Bueno, otro consejo, sí. No olvide ningún producto de limpieza fuera de su lugar habitual. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Quién se va a comer un plumero? No, pero se puede comer un jabón en polvo. Su marido no solo se tomó el arsénico de la heladera, sino que se morfó el plumero. No, el producto de limpieza puede ser tranquilamente, a ver, detergente. Ah, sí. Entonces sí. No lo deje fuera de su lugar. En heladera, por ejemplo, hay gente que pone el desodorante. No, no lo va a poner mismo. Ahí. Es igual lo mismo que pasó el otro día con el arsénico. Pero ¿cuál es el lugar del detergente? Ahí está el problema. Abajo de la pileta. Pero... Más ¿pero que el detergente viene en botella de Ginebra Balls. O ya no viene más. No. Antes viene venía, más. ¿Te acordás? En botella de Ginebra Balls y de anís ocho hermanos. Entonces venía uno, uy, y era lavandina. Uy, sí. No, señor. Sí. No, el detergente ahora viene en un pote. ¿Usted lo compra suelto o lo compra...? Sí. No, yo lo compro envasado y de eso que con una gota vio que lava 60 platos. Ah, mentira. Sí, sí. Es concentrado. Mister Músculo. Sí. Y ¿qué otros. ¿Qué tal? Debo irme. Señor, yo he usado un concentrado que al cuarto plato ya está. Había que poner más. ¿Ah, sí? Es sí. Que usted deja los platos también. Bueno, ahí no dice cómo que tiene que traer el plato. Bueno, no le tiene que echar demasiado, porque usted está degradando el planeta a la Tierra. Sí, señor. El día de mañana usted va a ir a Mar del Plata y viene la sola toda llena de espuma. ¿Y es el detergente que usé? Es el detergente. ¿Por qué se cree que tienen espuma la sola? Por el detergente que demasiado que usa. Sí, no es la sal y el yodo. No, señor, no es nada. Ya no hay más. Después, nunca compre latas de conservas. No, nunca compre latas de conservas. Ah, no, que presenten abolladuras o estén hinchadas. Nunca vi una lata hinchada. Ah, pero te sale poco. El botulismo. Sí, el botulismo le sale. No, pero sin abollar casi no hay. Usted va al supermercado y trate de buscar una lata no abollada. Es dificilísimo. No, porque las traen pateando. Sí. Usted agarra lata de tomate, de durazno, lo que usted quiera. Están todas las hinchadas, porque a mí me gustan la lata hinchada. Digo, le pusieron de más. No, señor. Es que se le metió algo adentro. ¿A qué entonces... se le va a meter algo adentro la lata que está cerrada? Herméticamente. Herméticamente. Sí, pero tan herméticos, está despidiendo gases por algún lado. La lata. Algo que está dentro. Nunca vi una lata que despida gas. Yo he escuchado excusas, pero esa ninguna. Sí. Buena lata. Buena lata de tomate. Una lata hinchada. Usted tiene que apoyarla sobre una superficie lisa. Ajá. Por ejemplo, en mi casa, sí. Y la lata tiene que quedarse lo más piola. Que de lo contrario, ¿qué hace? No se mueva. La lata tambalea... Y quiere decir que está vivo todavía el pez de adentro. O hay un terremoto, señor. Es que tiene alguna hinchadura y eso no lo puede consumir. ¿Y no puede ser que las sardinas de adentro estén vivas todavía, que no las hayan matado bien? No, señor. Ojo, ojo. No hay supervivencia de la sardina. Es que puede estar prácticamente cero, ¿no? La supervivencia de anchoas y sardinas en la lata. Sí, ese. Es muy raro encontrar una sardina viva que usted abre la lata y dice, ¡ah! Pero puede ocurrir, señor. Puede ocurrir. No puede ocurrir. A ver, la sardina, señor, a ver, ¿que la matan una por una o la meten en la lata así como antes? Se va muriendo. Se va muriendo, pero imagínese una lata, una anchoa longeva. No se muere, no se murió. Vos tenés que rematarla, tiene que haber... Un tipo con un martillo. Claro, algo. Disculpe, es muy cruel esto que le estoy diciendo. Sí, ya lo veo. Pero es así, tiene que haber un tipo que las remate una por una, un control de calidad. Pero usted no sabe lo qué... Lo único que falta es meter una anchoa adentro y está viva la anchoa. Pide un pedazo de pizza de anchoa y la anchoa está fresca, caminando. Pero usted no sabe que los peces no viven fuera del agua, señor. Oh, cuando no, pesca... sí, no viven, pero... No viven, señor. Pero no está tiene... ahí una agüita. Bueno, dentro de la lata. Ah, yeah, eso. Y bueno, por ahí el pez se va ingeniando, va encontrando, agüita, agüita, agüita. Cuando llegó vivo, milagro prácticamente. Y bueno, entonces no coma, ¿qué quiere que le diga? No, bueno, coma anchoa entonces, tampoco. Bueno, últimos consejos, porque ya me cansó usted. Dice, cambie, no, compre productos con buen cierre de seguridad. ¿Cómo con buen cierre? Un pantalón. Claro, pantalones con buen cierre, porque... No, que estén herméticos, por ejemplo, usted se compra al vacío, envasados al vacío. Ah, sí, sí. Cosas, veo que ahora le viene, por ejemplo, la carne. Vacío al vacío. Sí, claro. Vacío al vacío, pellito al vacío. Y qué, bueno, discúlpeme mi ignorancia, soy una pobre mujer que vino a comprar carne. Sí. Y me encontré con esto al vacío, al vacío, al vacío. Sí, no... ¿Qué? ¿No hay nada adentro y qué? No tiene aire. ¿No tiene aire adentro? No tiene aire, entonces esto ¿Y no... ¿Y eso qué debe ser una porquería, entonces? No se le pudre, señora. ¿No se pudre? ¿Qué se bueno, tarda? Bueno, no se pudre. Digamos, se pudre. Le va a durar muchísimo más. Ajá, ¿y para qué quiero y la voy a comer esta noche? ¿Para qué ah, quiero? Bueno, entonces no claro, sé. Claro, no sé qué gano con eso. Pero usted tiene garantía de calidad de que esto viene... ¿Usted...? ¿Sabe de dónde viene la carne que compra? Sí, de la vaca, ¿de dónde va a venir? Bueno, tengo sí. Tengo suerte. Pero, ¿y la vaca? ¿Cuándo falleció la vaca? No, y no lo sé, paz descanse. ni sé qué vida llevó la vaca. No sabe ni qué vida también llevó. También tendría que saber, porque una vaca que a lo mejor estaba enferma. Sí. Hay una vaca enferma, ¿no es cierto? Ay, vos te comés la carne y te morís también. O una vaca, por ejemplo, campeona olímpica de salto en alto... Debe tener unos garrones que te... Dura, puro músculo, dura. Claro, carne, sí, la vaca de montaña es dura. Como comerse... Entonces, señor... Ahí me pasa eso con las milanesas, que yo pienso... Digo, esta milanesa, cuando como más de una, ¿no? Sí, sí. ¿Será de la misma vaca que esta otra? ¿O serán dos vacas? ¿Se habrán conocido estas vacas? ¿Pero usted cree que cada milanesa la extraen de una vaca diferente? Sí, porque ahí viene cuando uno compra... Ah, milanesa. Usted dice milanesas industriales. Milanesa, claro. Ah, claro, no de las que compran... No, las que uno ve que la cortan. Ajá. No, la nalga da mucha milanesa. Sí. Claro, pero de distintas nalgas, ¿uno qué sabe? Las pilas de milanesa... ¿Qué sabe todas las nalgas que hay por ahí, sí, ¿no? Sí, señor. ¿De qué nalga habrá surgido, no? ¿Quién sabe? Lo que yo noto es una dureza progresiva de la carne que te encajan por ahí. Sí, usted dice que tiene mucho nervio, mucha mucho cosa... Mucho garrón, mucho nervio. La albóndiga no se desarma. La albóndiga no se desarma. Pero eso sabe por qué, porque le... La enharina. La enharina le ponen el pan rallado. No, señor, pues la carne está tan dura que ni siquiera la pudieron picar bien. ¿Sabe lo que me dijeron a mí? Que en verdad lo dice... Una persona de la radio también. Que todo atención, eso... Se viene una revelación, ¿eh? Se viene una revelación. Todo eso que no se desarma, por ejemplo, el chorizo. Ajá. El chorizo que usted le saca la piel y sigue ahí. Sigue ahí. Tiene soja. Un poco de carne, soja. Otro poco de carne, soja. Todo inflado con soja. Me voy a retirar. Estamos. Listo. Es muy grave lo que ha dicho. Me dejó con el chorizo acá, ¿eh? Yo ya me lo estaba comiendo. Estábamos comiendo un choripán que donaron las autoridades de la radio. Y era de soja. Y lo tengo acá porque pensé que era de carne. Y es de soja. Y usted me está diciendo que es de soja. ¿Y qué tiene de malo? No, bueno, de malo en tal más caso allá de tiene... lo ideológico, ¿qué tiene de malo la soja? Que por lo menos lo tendrían que decir, si tiene. ¿Y dónde lo van a decir? ¿Dónde se lo van a decir? Por radio, cuidado que el chorizo tiene soja. No, que ponga un cartel. Este chorizo tiene. Señor, van a escribir chorizo por chorizo, este tiene soja. Este no. Pon un cartel. Eligiendo es otro precio, señor. ¿Qué quiere? Que usted ande tanteando los chorizos a ver cuál tiene soja y cuál no tiene. No, señor. No, veo que usted le dice... Esa suerte y verdad, 46. No, espere, ¿qué 46? Veo que se dice, cuando yo digo, ¿este chorizo de qué es? Me dice miti miti. Cerdo carne. Cerdo carne es miti miti. No, si no le dice cerdo vaca, digamos. Jala, bueno, jala, niki niki. Bien. Ahora, si tiene soja. Sí. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cerdo, vaca, soja. Sí, sí. ¿Y qué? Triqui triqui. Y puede tener también, no sé. Sí, algunos ni eso tienen, ¿eh? Y bueno. No, le digo, yo escuché decir, y ahora ya que estamos, dígalo, vamos a decirlo, sí, todo. Dígalo, aunque si mañana cierren todas las carnicerías. Sí, señor. O nos saquen, que la salchicha de Viena la rellenan, me dijeron, ¿eh? Sí. Andás a ver con qué. ¿Pero con qué? No, no me dijeron, pero me dijeron. Ah, con vieneses. No me, me dijeron, si vos supieras con qué rellenan las salchichas de Viena, y se quedaron así. Es que, dígame, no es, sí, raro. Sí, a mí me dijeron que es, ¿sabe qué? Telgopor. Pero... o espuma de nylon esa. Ah, la goma espuma. Goma espuma, ahí está, sí, ahí tiene. Que eso, y la gente se lo come tranquilamente. Que la sacan de los colectivos. Que van los carniceros, vio esa gente que hace un agujero en el asiento del colectivo y va sacando todo el viaje. Son los de Constitución hasta el Tigre, va sacando pedacito de goma espuma de 60, se la llevan en el bolsillo, después te hacen una salchicha de Viena, te la comés y reventás. Y bueno, mire, puede ser porque los colectivos no tienen más asiento de goma espuma, claro, así que... Pero la, porque que la goma espuma es más barata que la carne. ¿Sí, le parece en sí, cantidad? Sí, sí, sí, sí, sí. Goma espuma no vale nada. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un kilo de goma espuma y un nada. Kilo de... ¿Cómo un nada? Un kilo de goma espuma no alcanza a valer nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy vendedor de goma espuma. Una limonita. ¿Pero usted qué vende? Recién a partir de los 100 kilos empezamos, sí, a cobrar un centavo. Pero señor, ¿cuánto tiene que trabajar? Porque va de colectivo en colectivo. ¿Cuánto le rinde un colectivo en goma espuma? 100 kilos. Y le saca un todo. Un centavo. Lo deja pelado. Además es liviana, eso es lo peor de la goma espuma, es liviana. Claro. Si fuera, sí, pesada, sí, bueno. Y 100 kilos de goma espuma lo llevan un dedo. Sí. Bueno, pero no, no la entrega mojada y... Yo le pongo por ahí una tenaza metida en entremedio, alguna cosa así. Pero el año pasado, por ejemplo, aquí tengo, mira, aquí tengo el balance del año pasado. Ah, sí. Con todo lo que hemos trabajado, tenemos, son 17 fábricas en todo el Gran Buenos Aires. Sí. Sí. Mire qué bien. Ahí está, 3,50. Pero bien, esto no tiene ninguna rentabilidad. No, ninguna, y son son 114 empleados. 114 familias viven de esto. Estoy perdiendo, no, algunos perdiendo plata. Sí, sí, señor, y el gobierno que no nos apoya. Pero ¿con qué quiere que lo apoye? Es que se con plata, ¿con qué nos va a apoyar? Pero usted quiere que subsidien la actividad. Que subsidien la goma espuma y las salchichas. Por eso. En realidad, acá entre nosotros, ¿no? Ahora que no hay nadie. Nosotros, ¿con qué nos salvamos? Con la salchicha. Claro, ahí está la diferencia. Con la goma espuma no ganamos nada. Agarramos, de toda la goma espuma que recibimos, la mitad la hacemos salchicha. Y ahí, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto? Mucho. Muchísimo, somos millonarios. Ah, bueno, entonces... salchicha. Pero entonces su negocio es la salchicha. Especialmente la salchicha light. Ah, la light, ¿porque lleva menos goma espuma? Lleva menos goma espuma, más con más aire. Y la gente está chocha, porque piensa que come algo que, claro, le hace adelgazar. Ya no está comiendo nada. ¿Y con qué le da el color salchicha? Con la goma espuma. Tiene el mismo color, la goma espuma, que la salchicha. Al hervirla, sí. ¿Usted hervió goma espuma alguna vez? No, todavía no. Al lo hervirla puse. Toma ese color rosáceo. Ah, mire usted. Uh-huh. Aunque sea amarilla de origen, ¿no? Usted, bueno, la pone en agua y cambia el color. Entonces, el señor que no se queje de que le rellenan el chorizo de soja, señor. Y sí, bueno, pero uno tiene que... Entonces todo, ya... todo lo que usted come ¿qué? Está completamente podrido, o no sirve, o viene de desechos industriales de otros países. ¿Pero cómo va a venir de desechos? Compramos, hay firmas que fabrican productos alimenticios con desechos industriales del Japón. Usted no se da cuenta, señor, que los mismos que traemos los desechos para darle de comer, tenemos las patentes medicinales. Sí, señor. Ah, también tiene todo, todo, o sea, la media completa. Somos un pulpo. Hablando de pulpo, las latas de pulpo, sí, lo que traen adentro son todo lo que sobra de la fábrica Mitsubishi. Pero Mitsubishi no hace autos. Los desechos industriales de la Mitsubishi son el pulpo a la gallega que usted se come. ¿Y cómo le dan la forma pescado de pulpo? Por los japoneses. No le dan ninguna forma. Usted abre la lata y ve todo un mejunje ahí, que tanto puede ser un pulpo a la gallega como la limadura de un Ruhleman. Pero ¿y cómo estamos vivos todavía? Eso es lo que se preguntan los japoneses. Es por lo que yo le digo, señor, nosotros tenemos el remedio que usted después toma, claro, para, porque se enfermó con nuestra comida. ¿Comprende? Ya, porque tenemos también unos laboratorios. ¿Y con qué hacen los remedios? No, eso ya es con desechos industriales, pero de otros países, no de Japón. Ah, o sea, el negocio es todo con desechos industriales. No, en realidad los remedios son todos placebos, como se dice. Sí. Son remedios que usted se los toma y se cree que se le va a hacer. Se hace la idea. Y le hace bien, porque eso sí me lo dijo Rolón. No, dijo pero Rolón, señor, ¿usted cree que la lo salud principal, es un...? Lo principal, me dice con voz así, lo principal de un remedio es que vos creas en él. Sí, pero vos podés creer. La salud no es una idea, señor. Eso también me lo dijo. Dice, la salud no es una idea, me dijo mientras se tomaba un poco de azúcar. ¿Hay alguien durmiendo que habla así bajito usted? No, él habla así para que no se le despierte el subconsciente. Bueno, eso es todo lo que le tenía que decir. Hemos salvado muchas vidas esta noche. Esta noche yo... Hemos salvado muchas vidas, ¿eh? Me siento realmente que hemos hecho un bien a la humanidad. Sí. Y proponer que hagan su propia huerta, ¿no? Claro, lo mejor es sembrar sus propios tomates, sus propias sandías, sí, sus propios protos. Porotos. Sí. ¿Y cuánto le tarda? Porque yo sé de la germinación. Un poroto en germinar, de una clase para otra germina. Sí, pero ¿cuándo usted agarra una carpeta de botánica? Sí. Muy fácil. Pone un secante, un vaso y agua y ya germinó el poroto. Y al otro día se hizo millones y millones de veces y ya tenemos una cosecha de protos. Pero discúlpeme, ¿y cada planta de poroto cuántos porotos da y cuánto uno tiempo? ¿Cómo un poroto un por poroto planta? Un poroto por planta y Dios en la de todos. En una semana se hace una regia ensalada. ¿Y por dónde lo da el poroto? ¿Cómo por dónde lo da? Sale un brote del poroto, que es como un pequeño talio, y luego germina, oh sorpresa, otro poroto. Una planta más bien dicotiledónea, si se mira. Mm. Bueno, sí, me parece que para alimentar... Haga su propio, señor, háganos caso, haga su propia huerta, plante, si usted no tiene... siembre, llueva, y seamos todos saludables. Vamos a hacer una pausa. Promotoras de Radio Nacional van a entregar latas de pulpo a la gallega de la afamada marca Taroto. Pausa.